El canto nació del hombre, nació con el pensamiento. Primer padre de la historia fue madurando en el tiempo. Los hombres cruzaron valles, fueron trazando senderos, traspasaron las montañas y el canto anduvo con ellos. Tomó el color del paisaje, con el árbol fue creciendo, llegó al murmullo del río y se alejó con el viento. Llegó a todos los rincones con su mensaje sincero, distinto en cada región y el mismo en todos los pueblos. El canto nació del hombre, nació con el pensamiento. Primer padre de la historia fue madurando en el tiempo. Pretenda cambiarlo, ni estancarlo mucho menos, que el canto cambia en el hombre con la cultura y el tiempo. Lo que no cambia en la vida se olvida y se va perdiendo. Si el hombre busca a los hombres, el canto ha de ser eterno. En el alba es alegría y al atardecer lamento. A veces es la esperanza y otras veces un recuerdo. Mas nunca será falsario que lo ha de borrar el tiempo. Puede morir un cantor y el canto sigue latiendo. El canto nació del hombre, nació con el pensamiento. Primer padre de la historia fue madurando en el tiempo. El canto nació del hombre, nació con el pensamiento.